mucho que el corazón pa' dejarte la caer. No estés hablando mierda, a mi hermancito no jala. No la vida que no te quede el papel. Va a temblar la tierra, hay aviso de huracán. No te busques que en la frente te dibujo un alacrán. Arrancando membrana, espíritu y todas esas cosas. Las fules son nitrosas, montan es otra cosa. Cuando la dejes caer vas a sentir el poder. Y si tratas de chotear te matamos dentro del cuartel. Tiro hasta que te dejes de mover por completo. Rodata de la dura, sí, sí, pa' tu esqueleto. Se acabó el evento, no comemos cuento, así que aguanta. Que volvió Gelo y la real pauta. Con traje de astronauta y los rifles en las manos. Son muchos los que roncan y poquitos meten mano. Zumbar más, ay, andamos con Montana, o sea que el dinero se amontona, lo que cobran por party yo lo gasto en corona, sigo en falla, muy caliente en la zona, internacional, me escuchan los monos en el Amazonas, yawa, que le meto cabrón, nada extraño, facturé como 800 el pasado año, sin disquera, Guantanamera, 2010, ahora floto en el Panamera. Oye, nosotros sí que estamos bendecidos, tenemos todo el brillo, monstruo. The flow is back. Montana the producer. Perreque, el CEO. DJ Watts. Neo Flow. Esto es La Maquinaria. En el intro de Real Pauta. Trabajando 7 días, 24 horas. No descansamos. Y el libro sigue lleno. Sin invertir mucho. ¿Oíste? Oye, y recuerda que la envidia es solo el reflejo de tu admiración a la maquinaria. Ghetto, nosotros sí que tenemos el brillo. Chequeate los views. Miguel, el